Sección 34 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 4. Doris, que no había conseguido hallar una rica heredera en San Petersburgo, proseguía en Moscú los mismos fines y vacilaba entre los dos partidos más brillantes de la ciudad: Julia Kouragine y la princesa María. Esta última, a pesar de su fealdad, le era más simpática. Pero después de la comida del día de San Nicolás, en vano trató de abordar el delicado asunto que le interesaba. Sus asiduidades fueron igualmente trabajo perdido, porque la princesa María no le escuchaba o le respondía lo primero que se le ocurría. Julia, al contrario, aceptaba sus homenajes con gusto, aunque tenía un modo de ser muy particular. Tenía 27 años. La muerte de sus hermanos la había hecho muy rica, pero su belleza ya no era la misma. Aunque ella seguía persuadida de que nunca había estado más bella ni más seductora. Su nueva fortuna contribuía a sostener sus ilusiones. Su edad la hacía menos peligrosa para los hombres que se aprovechaban de sus comidas, de sus cenas y de la agradable sociedad que se reunía en su casa, sin medio de comprometerse. Algunos que 10 años antes la habrían evitado cuidadosamente, iban entonces tranquilos y la trataban no como a una señorita en estado de merecer, sino como a una buena amiga cuyo sexo les era indiferente. El Salón Kouragine era aquel año el más brillante y hospitalario de la estación. Además de las comidas y reuniones a que se invitaba particularmente, todos los días se reunía allí mucha gente, sobre todo hombres. Se cenaba perfectamente a las 12 de la noche, y raro era el día en que se separaban antes de las 3 de la madrugada. Ana Mikhailovna multiplicaba sus visitas, constituyéndose en la compañera asidua de la señora Kouragine, tratando de saber por ella todos los datos necesarios sobre el dote de Julia. Pronto se enteró de que el dote se componía de 2 posesiones magníficas en el departamento de Penza y de soberbios bosques en el de Nizhny Nóvgorod. Siempre humilde y resignada a los decretos de la Providencia, hasta descubría en la etérea melancolía, que según Pedro unía el alma de su hijo a la de la rica heredera, el testimonio infalible de la voluntad divina. «Doris me asegura que su corazón no haya descanso sino en vuestra casa. Ha perdido tantas ilusiones en la vida y es tan sensible», decía la madre. «Siempre encantadora y melancólica esta querida Julia», añadía a la hija. «¡Ay, hijo! ¡Qué cariño le he tomado a Julia!», decía a Doris. «No puedo expresarte cuánto la quiero. Y cómo no adorarla si es un ser celestial. Su madre me da también mucha pena. El otro día la he hallado muy preocupada con las cuentas de sus tierras y por unas cartas que acababa de recibir de Penza. Poseen una hermosa fortuna, pero como la administra ella sola, la roban como en despoblado. No es posible figurarse de qué manera». Doris sonreía imperceptiblemente al escuchar estas lamentaciones de su madre, pero no dejaba de interesarle la administración de los bienes de la señora Kouragine. «Querido Doris», dijo un día Ana Mikhailovna a su hijo, «sé de buena tinta que el príncipe Basilio envía a su hijo a Moscú para que se case con Julia. No sabes cuánta pena me causa este proyecto. La quiero tanto. ¿Qué te parece?». La idea de perder el fruto de todo un mes de penoso vasallaje, ver pasar a manos de un imbécil como Anatolio aquellas rentas que él habría sabido emplear perfectamente, exasperó a Doris y le hizo tomar la firme resolución de pedir sin demora la mano de Julia. Esta le recibió con aire resuelto y alegre. Le contó cuánto se había divertido la víspera y le preguntó si concluía pronto su licencia. A pesar de su intención de declararle tiernamente sus sentimientos, no se sentía con valor para ello. Por fin pensó, ya buscaré los medios de verla poco cuando sea mi mujer. Y ruborizándose la dijo, ya habréis adivinado en mí los sentimientos que os profeso. Estas palabras debían seguramente haber bastado, porque Julia se puso radiante de orgullo. Pero no le perdonó ni una sílaba, y se vio obligado a recitar todo lo que se dice en semejantes casos. Que la amaba, que no había amado a ninguna mujer con tal pasión, etcétera, etcétera. Conociendo perfectamente lo que podía exigir en cambio de las selvas del Nizhny y de las tierras de Penza, recibió el premio que deseaba. Todos los dolores y las melancolías se olvidaron enseguida, y los felices novios, entregados a sus proyectos de porvenir y al arreglo en esperanza de su lujosa morada, hicieron juntos sus numerosas visitas y se prepararon a celebrar cuanto antes su brillante matrimonio. Fin de la sección 34.